Aquí comienza El Ovillo de Colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo hacer bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. Estamos hoy en un nuevo programa de El Ovillo de Colores, el programa pensado, producido para ustedes, para los más chicos de nuestra radioaudiencia, aquí en Radionauta FM 106.3. Hoy tenemos una dupla en la operación técnica, está Juana junto a su mamá Lu, que están haciendo las maravillas para que hoy estemos también con todos nuestros oyentes ovilleros. Contarles que tenemos lindas músicas, novedades de la biblioteca Héctor Germán Westergel y novedades de nuestro galponcito de los cuentos. Mucha actividad en este Jueves Santo, un día especial, medio feriado, medio activo también estaba la calle, muy tibia también la tarde de otoño, y contarles que tenemos la mejor música, como les contamos siempre. Empezamos para los más chiquitos, así que vamos con este grupo tan importante, tan lindo que es Tonolec, donde un poco fusiona la música electrónica con la música guaraní. Así que vamos a compartir ahora entonces una canción de cuna. Allí va. Bye. El ovillo de colores. Musiquitas que llenan el aire de chispa. Estamos estrenando un ambiente nuevo, porque el sábado acá en la radio hubo una jornada de limpieza y dentro de la jornada de limpieza también se arregló un cartel que dice ¡aire! Así como en las películas, chicas y chicos, como que aparece ya todo tomar como otra dimensión de esta radio que vive creciendo. Recién escuchábamos un programa especial de música brasileña o de música étnica también, que se llama Batuque, donde pudimos disfrutar de muchísima música de compañeros y compañeras que son muy jóvenes, que también hacen música por otros lados, por distintos lugares acá en La Plata. Sé que Agustina estuvo también por Brasil haciendo música. Bueno, como que eso nos pone bien. Nos pone bien también un día sin trabajar a los que trabajamos para poder dedicarnos a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestras historias, a nuestro estudio, a nuestros otros trabajos. Pero también estar acá en la radio, que hoy no paró su programación, sino que hoy está dedicando también el tiempo a contar, a compartir. Decimos siempre que El Ovillo de Colores es el programa del galponcito de los cuentos de nuestra biblioteca Héctor Germán Westergel, y tengo la enorme suerte de no estar solo, sino que estar bien acompañado acá por Ilolai, recién llegada de lo que es La Minga, allá en la biblioteca El Hormiguero de Arana. ¿Cómo estás, Ilolai? Bien, acabo de llegar, estoy un poquito cansada. Contarles que la biblioteca El Hormiguero queda en la localidad de Arana, una localidad que queda al sur del casco urbano de La Plata, muy cerquita de la antigua, a metros de la antigua estación de Arana, de esta red ferroviaria que tenía La Plata, y que en algún momento La Plata va a volver a tener esa red ferroviaria, y los vecinos y vecinas decidieron hacer una biblioteca popular hecha con barro, con técnicas de permacultura, y ahí estuviste hoy, Hilo, contanos. Sí, estuvo re lindo. Estuvimos pisando mucho barro. Uh-huh. Sí, estuvo lindo. Pisamos barro, comimos guiso de lentejas. ¡Qué rico! ¿Cómo estuvo la tarde? Estuvo acompañado un poquito, ¿no? Con el sol. Sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo es esa biblioteca? Contale a los chicos y a las chicas. Es o sea, es mediana, no es ni tan grande ni tan chica. Es un poco más grande que nuestra sala para chicos, ¿no? Sí. Es más grande, sí. Y tiene un techo vivo. ¿Qué es un techo vivo? Un techo vivo es como... Bueno, sí, es un techo, pero está lleno de plantas. ¡Wow! ¿En serio? Sí. Bueno, y aparte de pisar barro, había otras tareas, ¿no? Algunas hicieron tareas de carpintería. ¿Qué cosas hicieron? Bueno, primero tuvimos que sacar todo lo que estaba dentro de la sala para... teníamos que revocar todas las paredes. Ajá. Bueno, después, no sé para qué, no entendí muy bien, le ponían como una tela. Ajá. Y arriba lo revocaban. Uh-huh. Y la tela la prendían... O sea, teníamos que cortar unas maderas, sí. Y de ahí lo poníamos contra en las paredes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de ahí le poníamos una tela y ahí empezábamos a revocar. Bien. Seguramente tiene que ver con que esté bien aislada esas paredes, con que también sea fresco en el verano y también calentito para el invierno. Todo eso lo piensa también esa técnica que se llama la permacultura. Sí. ¿Y cuánta gente fue? Y fuimos bastantes. Estaba Lore. Estaba Lore también, los compañeros del grupo Garabatos, ¿sí? Sí, estaba Cris, estaban... Bien. Creo que Cris mañana, Cristian, que es uno de los compañeros de allá de la biblioteca, se va mañana o pasa... No, sí, el lunes. Sí, mañana. Va. Ah, mañana. Se va a España y después a otros lugares, a otros países. A Europa. Bueno, Europa, España queda en Europa. Bueno, pero... Se van a recorrer más países, decís. Sí. No solamente van a España. Contarte que esta jornada estaba convocada para chicos y para grandes. Y bueno, no sé cómo anduvo el número de niños y de niñas en la minga. ¿Eras la más chiquita, la más grande? ¿Cómo fue? No, bueno, no fueron muchos chicos, pero de los... Éramos tres, que bueno, cuatro en realidad, pero un chico faltó, así que no vino. Estaba yo y dos nenitas más. Una era chiquitita, no tenía, debería tener 8. No le pregunté por eso. Y la otra tenía 10. Bien, y viniste, no viniste muy embarrada, se pudieron limpiar todo. Sí. Bueno, y que también vi en el grupo de WhatsApp que había fotos que hablaban de un desayuno también. Ustedes llegaron un poquito más al mediodía, ¿cómo fue? Sí, más o menos, pero llegamos a desayunar. ¿Y ya quedó para inaugurar la biblioteca o falta todavía? No sé. ¿No sabes? No. Y contame algo más, ¿cómo es llegar a Arana? ¿Cómo te tomás el colectivo y cómo va cambiando todo el paisaje? Y bastante. Primero agarramos yendo para allá, para Barrio Aeropuerto, y de ahí empieza a haber campos, bueno, casas privadas, barrios privados. Y contarles que a quienes no son de La Plata y estén escuchando la radio por internet, contarles que es una zona de producción, es una zona de quintas también. Sí. Y que ahí cerca, a metros también de donde está la biblioteca, está lo que es un sitio de memoria, porque ahí estuvo el destacamento de la policía, donde estuvieron muchos presos políticos y también muchos secuestrados en la dictadura militar. Hay un cartel. Sí, exacto. Cuando pasamos por el micro, entra todo por así para adentro, creo que es el ejército, ¿no? Sí. Sí. Entra por ahí y pasamos por ahí, y bueno, la gente que va y baja, y la que no, bueno, sí. Cuando vos estás pasando ahí con el micro, ves como a dos soldados, ¿no? Ahí de la puerta, que tienen como unas metralletas gigantes que le llega del hombro hasta la cintura. Claro, ese es el regimiento 7 que se mudó durante la dictadura militar, se mudó para allá. Pero el sitio de memoria está donde era una comisaría. Sí, pasamos por ahí también. Cuando sigue un poquito más para adelante, vemos, es como una comisaría, ¿no? Toda amarilla. Y cuando pasábamos por ahí, nos contaban que atrás, en el patio de atrás, mataban gente. Que se podía ver como el patio de al río, el colectivo. Sí, bueno, son sitios que, por supuesto, invitan a la reflexión, que invitan a no olvidar, y que, bueno, que es una parte triste de nuestra historia, que siempre le decimos nunca más, y que tampoco hoy en las comisarías esté pasando ningún tipo de asesinato, ningún tipo de tortura, sino que todas las personas tenemos derecho a un buen trato. Sí. Así que, bueno, ¿qué te parece escuchar La Cirquesta, que es una banda? Vos sabés que Hilo, que hace unos años ensayaban acá el grupo Cataluña y tocó algún día del niño, acá también en Olga Vázquez, y después fue cambiando de nombre y de integrantes y ahora se llama La Cirquesta. ¿Qué te parece escucharla? Bueno, dale. Ahí vamos entonces. Laburar. Somos obreros, somos payasos, nos gusta la construcción. Y amamos, y amamos, amamos la construcción. Yo soy puchero, yo soy culepe, y yo soy chinchurí. Y amamos, y amamos, y amamos al cucaracho. Tenemos pala, tenemos pico, tenemos un serruchón. Tenemos suerte, tenemos pique y sanguche de salchichón. Ropa, ropa, ropa, ropa, ropa, ropa, ropa, ropa, ropa, ropa, ropa, ropa, ropa, ropa, ropa, ropa, ropa, ropa, ropa, ropa, ropa, Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Y empecé a cantar, que es lo que me sale a mí, ¿viste? Que yo me pongo nervioso, canto. A disfrutar, ¿por qué no?, de unas locas y radionáuticas noches. Sal de ahí, de este lugar. Sal de ahí, de este lugar. Ante el vaciamiento del programa Médicos Comunitarios, 12.000 puestos de trabajo en salud están en peligro. Soy enfermero. Soy médica. Soy licenciada en obstetricia. Soy odontóloga. Soy trabajador social. Soy promotora de salud. Soy psicólogo. Nuestro trabajo son tus derechos. Pase a planta permanente, basta de precarización laboral. Campaña nacional en defensa de la atención primaria de la salud. Trabajadores y trabajadoras del programa Médicos Comunitarios en lucha. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 5:30 de la tarde, samba brasileño. A las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. Está sucediendo El Ovillo de Colores, jueves a las 5 de la tarde. Continuamos en El Ovillo de Colores, aquí con Ilolai, y tenemos una invitada, Ilo. Sí. ¿Quién es la invitada súper especialmente invitada? Mi mamá. Sí, mi mamá se llama Marta. Bien, ¿cómo estás, Marta? Hola, ¿qué tal a todas y todos? ¿Cómo quedaste de la jornada de la minga que se hizo en la biblioteca del Hormiguero de Arana? Y estoy un poquito cansada, la verdad. Es muy lindo, pero hay que hacer mucha fuerza. ¿Qué cosas hiciste? Hicimos un pastón con barro, paja y arena. Ajá. Enorme, éramos como 20 pisando ahí y bueno, había que mover las piernas de una manera para que se mezcle eso, entonces era como todo muy pesado. ¿Y qué es un pastón, mami? El pastón es esa mezcla que se hace como en un lugar en el piso, que tiene un plástico y se hace pisa todo ahí para que no se salga. Y una vez que está mezclado, lo llevamos en carretillas, hay que llevarlo adentro para revocar, era la parte de revoque. Bien, ¿y cómo estuvo? ¿Cómo es el clima de una minga? ¿Qué cosas pasan? Y muy lindo era, somos todas compañeras y el día estaba hermoso y se está construyendo algo para las jóvenes y las niñas y niñas, que es muy lindo también. Y bueno, después había un guiso hecho al fuego, así que ahumado, riquísimo, de lentejas, paramos un ratito a comer y después ya de nuevo nos fuimos a trabajar. Es muy, muy lindo estuvo, la verdad, que una onda impresionante. Había algunas chicas jóvenes de ahí del barrio también, del grupo de jóvenes. Sí. Y compañeros de acá del frente. Bien, una alegría, pues contando las bibliotecas del Frente Popular Río Santillán, Corriente Nacional, nos juntamos el otro día, tanto la biblioteca Sueños de Papel de Mansión Obrera, la biblioteca El Hormiguero de Arana, donde estuvieron recién, las bibliotecas de Malvinas y la biblioteca Yachayhuasi de Puente de Fierro, y también esta biblioteca, y pudimos pensar algunas cosas conjuntas. Esto que decía Cristian la otra vez, que es una, lo toma también de consignas venezolanas, que dice que pueblo que lee no come cuentos, teniendo en cuenta un poco la situación que estamos viviendo ahora, de haberles creído a estos tipos como pueblo o el electorado, parte de nuestra ciudadanía, y que bueno, hoy está pasando otras cosas muy diferentes a las que dijeron, y que leer nos hace libres, nos hace personas autónomas, nos hace colectivos pensantes y nos fortalece. Así que en pocos hablamos de acciones conjuntas, de actividades comunes para desarrollar durante el año, siempre llenas de color, de alegría, de esperanza, pero con las lecturas también. La lectura como parte de nuestra formación permanente y parte también de nuestras luchas. Así que todavía esa biblioteca no tiene libros. Los libros ni los stands están, ¿no? No, todavía no tiene. Le falta, ahora va a haber una jornada en junio que se va a hacer una estufa especial, que no sé su nombre científico, pero... Mirá vos, ¿cómo es eso? Una estufa muy linda. Como una estufa de bar. Que va a ser como que lleva el calor a todo el lugar y son unos asientos en los que vos te sentás y a la vez estás calentito porque va por ahí abajo y va llevando a todo el ambiente, digamos, como por unos tubos o unas cosas que por eso teníamos que terminar de revocar hoy. Pero bueno, eso todavía no sé cómo es porque no lo hicimos. Hay que hacerlo para entenderlo porque a veces te explican así y hoy nos explicaban teoría de lo que estábamos haciendo, pero como lo estábamos haciendo lo podíamos entender. Si no, es un poco complicado imaginarse... no sé, un barril de no sé qué, que va a pasar el fuego, que bueno, lo vamos a aprender ahí en junio cuando vayamos a hacerla, a la Biblia, sí. Para que se hagan unas imágenes, chicas y chicos, ese lugar que decíamos recién, es una zona de quintas, como contaba también Ilolai, es una zona también donde el lugar donde se reunía la murga hacía que se les diga también la aceitera, porque era un piletón gigante, que está todavía ese piletón, donde ahí se ponía el aceite, y ahí se trabajaba y se producía también entonces el aceite. La murga se llamaba Garabatos, se sigue llamando el colectivo Garabatos, y este colectivo es el que creó esta biblioteca, que tuvo una sede ahí cerquita de la aceitera, y ahora tiene una nueva sede, que es este lugar tan hermoso, donde decía también Ilolai, con ese techo vivo, con tanta energía de tantas personas que le están poniendo lo mejor para que sea un espacio de encuentro y que sea un espacio de lecturas. Así que, bueno, nos pone muy contentos. Va a haber otra minga, ¿cuándo dijeron? En junio se va a hacer esta estufa y se irá terminando también. Nosotras nos vinimos como a las 4 que teníamos que venir para acá y ellos estaban empezando a hacer otro pastor nuevo. Así que iban a seguir, se ve, hasta un rato más, pero ya está muy avanzado, es muy grande, muy linda y está totalmente 100% hecha por las compañeras y los compañeros, que además de generar este espacio, generan también un lugar donde aprender nosotras, a aprender a hacernos nuestras casas que de otra manera, ¿no? Más ecológica y muy lindo, porque no es lo mismo tener una casa que uno llegó que tener una casa que te la hiciste de todo, el techo, todo hicieron, todo, sí. Todo hicieron. Así que nos contaban la historia y bueno, muy bueno estuvo, la verdad que re lindo. Así que ya falta poco igual para la inauguración. Sí, la inauguración, Cris nos comentó que era creo el 9 de diciembre. Ah, pero está... Yo no sé qué voy a hacer mañana y sé que voy a hacer el 9 de diciembre. Sí, yo también, ya me lo agendé. Porque supuestamente, bueno, tarda mucho porque estos pastones son muy grandes, se necesita mucha gente. Cuando vos lo pones, vos decís, bueno, con esto cubrí todo y no, nada que ver. Llenás unos pedazos y se termina. Entonces es como mucho esfuerzo porque tiene que venir bastante gente a hacerlos. Entonces, bueno, se ve que para diciembre ya piensan tener. Bien. Tener terminado, nos explicaron ahí como unas hormigas, unas esculturas gigantes, sí, que están haciendo. Ah, mirá, y qué sí, producción. Sí, como de hierro. Hay un amigo ceramólogo que parece que también hizo estas hormigas que son como con hierro y las van a cubrir y las van a poner arriba del techo. No, muy lindo todo. Bueno, y contarles que minga es una palabra en quechua que quiere decir trabajo colectivo, ¿no? Como que sí, se usa mucho por ahí en distintos ambientes sociales, pero es una palabra que tiene que ver con nuestros hermanos y hermanas que son quechua parlantes y que también la cultura aymara lo tiene incorporado y nos pone bien también esto de contagiarnos de de trabajo, de encuentro, de no tiene que ver con el trabajar para un patrón, sino que tiene que trabajar colectivamente por un bien social, por un espacio común. Claro, y ahí ellos van, se hace una minga en un lado y después todas esas personas hacen una minga en el otro que vos ayudaste y van todos y te ayudan a vos también. Es como son rotativas, está muy bueno el concepto, la verdad que es. Bueno, no te vayas porque te vamos a preguntar más cosas con Ilolai. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Estuviste alguna vez en la radio con Ilolai? Con Ilolai no. No, estuve en una radio cuando militaba hace muchísimos años en Lugano, ajá, en una comunidad boliviana, y teníamos una radio ahí, pero era más para temas de adultos, así que yo me encargaba de la parte internacional del ALBA, y bueno, mirá, el ALBA estaba surgiendo por ese entonces, y trabajaba yo en una radio también, sí. Bueno, así que ya venís experimentada con la radio. Sí, no es tan linda como esta, esta es increíble, esta radio está full. El ovillo de colores. La luna que se asoma y se acuna. Estamos ya charlando fuera de micrófono con muchas cosas que nos dan risa, que también tienen que ver con este encuentro. No se escuchó, ¿no? Nos decía recién Marta que el ALBA, bueno, contarles también que es la alternativa bolivariana para las Américas, ¿no? Sí. Que significa un espacio social, político de los pueblos que organizados tratan de luchar por la emancipación. Así es, tiene su versión de los gobiernos y de su versión de los movimientos sociales también, uh-huh, ¿no? Que es lo más interesante, ¿no? La versión de los movimientos sociales a mí me parece. Por supuesto, lo más rico. Sí. Y tenemos, para enriquecer también nuestro programa de radio, varias adivinanzas o varias trabalenguas que ahí Ilolai quiere compartir. No, vos ibas a compartir primero. ¿Compartir primero? A ver, ¿cómo se dice bombero en japonés? No, ni idea. ¿Vos, mami? Para nada. Atacallamas. Bueno, a ver, acá. Va una adivinanza, Edu. Rompe y no tiene manos. Corre y no tiene pies. Sopla y no tiene boca. ¿Qué te parece que es? El viento. Muy bien. Dice, no, esto pasa en la librería. Buenos días, busco un libro que hable sobre el cansancio. Disculpe, están agotados. Ah, mira, a ver, otra adivinanza. Dale. ¿Cómo se dice me golpeé la cabeza en japonés? Tengo un chichón. No, ¿vos, mami? No, ni idea. Talota tu bocha. ¿Cómo? Talota tu bocha. Talota tu bocha. Mozo, en la sopa hay una rata. No se asuste, señora. ¿No ve que está muerta? Muchísimo. Qué asco. ¿Tenés ver, otra? Espera. Estamos así, chusmeando de un poco de las revistas Genios, mira. Usamos la revista Pin, algunos chistes y algunas adivinanzas. Dale. Mira, es malísimo, pero bueno. Va para mi abuela, ¿eh? Mira. Dos mosquitos están de vacaciones. Pasa un amigo y pregunta, ¿pican? No, estamos de vacaciones. Uy, malísimo. Sí, viste, malísimo, yo te dije. Para pensar. ¿El fabricante de ventiladores vive del aire? Mira. ¿Cuál es el colmo de un avión, Edu? ¿El colmo de un avión? Uh-huh. Planear un viaje. No. Que tenga... Espera. Que le mareen las alturas. Oh. Ay, sí, no, no. ¿Cómo se dice tengo sed en árabe? No, no sé. ¿Oh, mami? A ver, mami. Abarajame la jarra. Mira, mira, acá va uno, un trabalenguas. A ver, mira, del Chavo el Ocho. Lo dice Kiko. El zapico que Kiko tiene pico y con el pico del zaparico que Kiko se hizo rico. A ¿cómo, ver. Cómo, cómo es? Espera, espera, no, a ver, lo va a leer mi mamá. ¿Por qué? Dale, sos la invitada, Marta. Sí, no, me encantó. El zapapico de Kiko tiene pico, con el pico del zapapico Kiko se hizo rico. No, pero lo tenés que decir más rápido. No mamá. Puedo, más rápido. A no, ver, no. Eduardo, seguro que puedo. A ver, ¿cuál es? Este. ¿Dónde está? El zapatico de Kiko tiene pico, y con el pico del zapatico Kiko se hizo rico. Más ¡oh! rápido, más rápido, a ver. No, pero más rápido no puedo. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un calefón. No me calienta. A ver, espera, no, ¿esto qué es? Tenemos... Ah, acá está. ¿Alguna adivinanza más? Mira. No sé, voy a leer algo, pero no importa. Dale. El bandoneón fue creado en Alemania y llegó a nuestro país hacia 1862. Desde 1910 se convirtió en un popular instrumento tanguero. Ajá. O sea, del tango, ¿no? Mientras pasaba prácticamente al olvido en Europa. Hoy. Mira, no sabía eso. El bandoneón no forma parte del tango. Tengo otro. ¿Puedo? Uh-huh. Lalo, tu médico me aseguró que no hay ninguna razón para que debas pensar que sos un perro. Y ahora marcha la cucha. Mira, mira. Chofer, por favor. Déjeme en el semáforo. Yo lo dejo en la esquina. Usted verá cómo se sube. Bueno, ¿alguna más? A ver. Mozo, mozo, ¿desea el menú? No, estoy apurado, tráigame la cuenta. Oh. Ni había comido. A mí una vez también me senté a tomar un café con leche y me trajeron la cuenta. Todavía no había pedido nada. No, no, ah, me equivoqué, me dijeron. ¿A vos te parece? No. Ah, mira. Leer acto. No sé qué significa leer acto. Ah, no, no, que ver, espera. Primer acto. El telón está cerrado. Segundo acto. El telón está cerrado. Tercer acto. El telón está cerrado. ¿Cómo se llama la obra? No lo sé. Llame al que arregla los telones, que se va el público. Oh. A ver, espera. Ay. Mira. A ver. Es de latín, mira. Tempus fugit. Significa el tiempo se fuga. O sea, el tiempo huye. Que significa, o sea, equivalentemente, el tiempo vuela. Está bueno. ¿Y el tiempo vuela para vos? ¿Y luego? ¿Cómo, sí. ¿Cómo se vive el tiempo a los 11, el casi 12? El tiempo es una ilusión. ¿Es una ilusión, en serio? Sí, para mí sí. Oh, decía Luca Prodan, el tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. Un día tenés que traer tus temas tecnos. Hilo. ¿Qué? ¿Te vas a traer tus temas tecnos algún día? No sé lo que haces tú. Sí, ibas a la biblioteca en el verano a escuchar un par de temas que eran... Ah, música electrónica. Música electrónica, bueno. Vamos entonces a un separador y luego seguimos con la buena música de aquí del Ovillo de Colores. El Ovillo de Colores. Una fogata que alumbra las ganas de estar en ronda. El Ovillo de Colores, jueves a las 6 de la tarde. Comunicate con Radionauta, 451-6917. Radionauta, 106.3. Thank you. voy a mandar. Una plumita lechuza te va a gustar, que te va. Contarles, chicas y chicos, que El Ovillo de Colores es el programa del Galponcito de los Cuentos de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Y contarles que para asociarse a la Biblioteca Héctor Germán Westergel se puede hacer de forma gratuita. Los días que atendemos la biblioteca, que es de lunes a viernes, siempre a las tardecitas, estamos de 18 a 21. Este año hemos conformado un buen staff donde estamos, siempre tuvimos buenos staffs, pero tenemos la posibilidad de atender al público y también hacemos actividades algunos sábados, algunos domingos. El día 22, el Día de la Madre Tierra, vamos a tener aquí al taller de jóvenes, al espacio de jóvenes, con una actividad, jóvenes que van a venir de Arana, que van a venir de Malvinas, que van a venir también de Mansión Obrera, y van a estar haciendo acá en el marco del programa en BIOM, que hemos articulado y que hemos pensado también para ellos, para todo este grupo de niños que han crecido, que se han hecho grandes y que hoy piensan otras cosas, que han participado de proyectos como Jóvenes y Memoria, que están activamente en las movilizaciones del 23, 24 de marzo, que ya están haciendo cosas que tienen que ver con reclamar ese mundo mejor que nos merecemos, junto también a las actividades que hacen los compañeros de otros espacios sociales y de otras actividades dentro del Frente Popular de Río Santillán. Contarles que nos pone muy contentos también que parte de nuestros proyectos, de nuestros horizontes, sean las bibliotecas, sean también las juegotecas, porque no nos olvidemos de las dos juegotecas que tiene Berisso, una en el barrio Progreso y otra en Juanito Laguna, que está en el predio de la universidad. El histórico espacio de Juanito Laguna, también hace poquito se inauguró esta juegoteca y les debemos una visita con los títeres, les debemos también una visita con actividades, para que estén también encontrarnos, para jugar, para estar juntos. El 18 de mayo estoy comprometido a hacer un taller de títeres en la Biblioteca del Hormiguero, así que también creo que es martes. Así 18 que, de mayo, cumpleaños de Lolay, mira qué el parte cumpleaños que de Lolay. Lolay va a tener taller de títeres para su cumple. Así que bueno, Hilo, si tenés un cachito de tiempo, estás invitada también, si no, bueno. No, tengo planes, disculpa. Está bueno, bien. Venimos a festejar al taller de títeres. Bueno, y vamos a presentar material de la Biblia. Recién Ilolai, un pre-regalo de cumpleaños fue, porque se va a llevar un calendario de la Biblia, que también, si bien es un regalo para vos, porque estás participando, diría nuestra compañera Rocío de la biblioteca, que todo aquel también que está en la radio, en el programa de la biblioteca, es de parte del proyecto de la biblioteca. Y contarles que también este calendario lo tenemos para otros, para los lectores, para el público en general, lo tenemos en venta para también recaudar recursos para la biblioteca. Así que quienes quieran pueden pasar, porque ya está disponible la segunda parte, medio tardecito ya, pero está. Lo tenemos para la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Siempre a la tardecita estamos. Y vamos a presentar dos libros que forman parte de El Galponcito de los Cuentos, así que tienen que ver con los juegos y tienen que ver también con historias para compartir. Sí. Yo acá, Edu, tengo Una gata como hay pocas. Uh-huh. Voy a dar un dato. Dale. Dice, esta segunda edición, se ve que hay una primera, se terminó de imprimir en el mes de agosto de 1974. ¿Cuántos años tenías en el mes de agosto de 1974? Yo no existía. ¿Y vos, Marta? 3. Ah, y yo tenía 7, 8. 8 años tenía. Mira. En la compañía general, Fabril Financiería. Ajá. Iriarte 2035. Esa la imprenta y creo que es de Editorial Estrada, ¿no? Me parece que sí. Sí. Editorial Estrada y una tapa dura, una impresión increíble, unos dibujos increíbles, dibujos también. Sí. Que tuve la suerte, les cuento, de llevarlo al papelógrafo. Vieron como los tengo azulito amarillino, el cuento de los osos. Sí. Está y lo tengo que anillar para empezar a aprendérmelo bien y contarlo. Tiene que ver con Grimanesa, que es una gatita que nació en un ambiente, esto es para trabajarlo también, porque el papá dice que no, que solamente él quiere tener un heredero, que lleve su nombre, que las hembritas traen solamente problemas. Bueno, se metió en problemas ahí con nosotros del papá, pero la cuestión que Grimanesa es una heroína, es una una protagonista increíble de este cuento y que habla puntualmente de algo que tiene que ver con que dentro de nuestros horizontes es tan importante, que es la libertad. Así que bueno, está bueno porque también empieza con esto y seguramente el papá va cambiando con esta historia. El papá no, después de eso no dice mucho más nada, no aparece, pero sí aparece Grimanesa un poco siendo la protagonista, la heroína, y nos pone bien saber que es tan afectuosa, tan valiente y que para ella es tan importante la libertad como para todos y todas. Marta, ¿qué libro tenés? Sí, acá tengo el Super Tangram. Es un libro que viene con unas fichas y sirve para armar figuras, más de 200 rompecabezas, dice acá. Ajá. Que nosotras casualmente tenemos este juego en casa, pero son unas maderitas. Ajá. Y son formas geométricas y después ellos te dan... Unas formas hechas como si fuera una sombra, ¿no? Que vos tenés que tratar de conseguir armar con esas piezas, pero es difícil para mí. Sí. No, pero yo no pude armar muchas, Edu, te digo la verdad que bueno, que se me complicó. Hay unas figuras que son como humanas, hay otras figuras que son como aviones, como barcos, y vos con y esas animales. Fichitas tenés que tratar de poner, y no te puede sobrar ninguna, ojo, uh-huh. Ese es el tema también, uh-huh. Que me acuerdo. Que no es que vos podés armar una figura, tenés que usar todas las fichas y conseguir armar estas figuras. Pero muy interesante, no sabía que existía el libro también. Sí, hay varios libros sobre Tangram. Letras, mirá. Por supuesto que vos sabés, como maestra jardinera, las fichas volaron y desaparecieron. Acá están, mirá. ¿Dónde? Acá atrás. Ah, pero hay una o dos nada más, no están todas, ¿o sí? ¿Están todas? Sí, están todas. Ah, bueno. Pero están metidas, les cuento, chicas y chicos, sí, adentro de una... páginas, bueno, y sí, hicimos otras fichitas, como ves ahí, en colores, de cartulina. Hay un montón, las hicimos en cartulina también en el CAI, en el Centro de Actividades Infantiles, lo llevé para allá, este libro de la biblioteca, y lo queremos hacer también en la biblioteca. Vos sabés que es un juego que les resulta muy placentero a los chicos, pero después sí. Que arman 6 o 7 figuras se cansan, como diciendo, oh, tanta creatividad. Sí, se ve que debe desarrollar bastante la inteligencia y la imaginación, porque no es que lo armas así nomás. No, y vos sabés una cosa más, que no sé si lo jugaste vos, el Tenenti, la payana, sí. A los chicos los ofusca, porque hay que hacer un juego de habilidad, enseguida no te salen las cosas. ¿Qué es el Tenenti? El Tenenti vendría a ser 5 piedritas donde, uh-huh. O 5 bolitas, donde vos vas tirándolas al aire y vas tomándolas todas, vas tomando de a una, vas tomando de a dos. Tenemos que jugar algún día. Nosotros hacíamos con bolsitas de arroz. Cuando éramos chicas, que eran unas bolsitas de tela que adentro las rellenabas con arroz y jugábamos en la escuela mucho con eso. Está bueno, pues es un juego de mucha habilidad. Sí, pero sí. Como a los nenes no les sale enseguida, se ofuscan, se ponen y se enojan y se van. Y bueno. A no ser algunas que son muy tenaces y que hasta que no les sale, no paran. Conozco varias. Claro. Y varios. Sí. Vos decías que, decíamos recién que sos maestra jardinera, ¿qué le gusta jugar a los nenes en el jardín? Ay, las nenas y los nenes se maravillan con todo. A mí por eso es una cosa que es genial. Mi trabajo, la verdad, que es para no aburrirse nunca, porque cualquier cosa que vos llevas para ellos es algo increíble. Yo creo que una de las cosas que estoy observando de proyectos que yo vengo trabajando hace algunos años, yo soy educadora popular, uh-huh. Pero estudié como para adultas, adultos o adolescentes en todo caso, pero estoy haciendo todo un trabajo para tratar de llevar al jardín a las más pequeñas y pequeños. Y bueno, estoy trabajando bastante lo que es pueblos originarios, soberanía alimentaria, el cuidado de la madre tierra. Y como nosotros tenemos esas efemérides impuestas un poco, ¿no?, por el sistema, tratamos de trabajar de otra manera. El 12 de octubre, en vez de hacer un día, que sea un acto, que sea algo, yo hago unos 3 meses de trabajo, claro. A fin de año, y trabajamos con huerta. Lo que es la huerta es algo fascinante. Poner la semillita y ver cuando le salió la raíz, por ejemplo, es todo un acontecimiento de ¡guau! Ni que les hubieras traído, no sé, un plato volador con marcianos y todo. Sí, es una cosa que les fascina y después lo dibujan y lo trabajamos en los cuadernos y registramos y entonces ellos empiezan a trabajar también la lectoescritura, el nombre de la plantita, todo como van pudiendo, ¿no? Su proceso de construcción de conocimiento. Uh-huh. Y es algo que, que les encanta cuidar la, las plantas, trabajamos que son seres vivos, que tienen sentimientos. Bueno, eso es uno de los proyectos que a mí me da más satisfacción y este año tengo pensado uno sobre los trabajos de las familias de la comunidad. Como una forma también, ¿no?, de aprender el mundo, la sociedad, con lo más cercano, que son las familias, y en vez de a veces jugar tantas cositas de la televisión, jugamos a los trabajos de nuestras familias. Vos sabés que... Como algo interesante, que a ellos les gusta y traen cosas, ¿no? Por ahí hay una mamá que hace pan, viene y cocina, un papá que es mecánico y trae sus herramientas. Este año tenemos mamá enfermera, odontóloga, tenemos, bueno, varias profesiones también que las mujeres como protagonistas, yo trabajo mucho este eje transversal en todo lo que hago. Sí. Entonces vamos a tener muchas mamás. Bien. Las mamás también, además de estar en la casa con ese trabajo que nadie les paga. Sí. Trabajan afuera todas, la mayoría. Y bueno, vamos a aprender sobre ellas también con ellas. Buenísimo. El jardín sigue siendo, Marta, el espacio mágico de la educación formal. Sí, sí. Es, tengo mucha suerte, ya lo sé. He estado con los títeres y con talleres y con actividades docentes en otros espacios. Creo que la educación de adultos tiene también sus partes mágicas, pero a veces me toca el salto a la primaria. Es muy complejo, es difícil en muchas escuelas, en otras no. Pero sí. El jardín sigue siendo esa sensación, les digo a los chicos antes de empezar alguna función o algún taller, del pintorcito en mi cuerpo, no me lo olvido más. Todo, sí, la verdad que es muy hermoso. Igual tenemos una escuela soñada, ¿no, Edu? Que, sí, que a veces yo tengo mis hijas en escuela pública, siempre han ido a escuela pública también. Y bueno, tuvimos que encontrarnos con algunas maestras o profesores que son difíciles, sí, muy difíciles, complicados. Como pasa en todo ámbito público. Su propia formación, ¿no? Que no tenemos como docentes a veces. Y no todos. Las buscamos por otro lado, ¿no? Tratamos también de hablar de esto, nuestro proyecto político-pedagógico, sí, ¿no? Para alguna vez también poder cambiar esta educación que soñamos y que sean espacios... Que sean como el jardín, todos los niveles, ¿no? Que los nenas y los nenes van felices y que cuando vayan creciendo, cuando van creciendo, que puedan seguir jugando, que puedan seguir poniendo el cuerpo, que puedan hacer dinámicas, que puedan generar vínculos, que el vínculo humano tenga un lugar en la educación en todas las materias, ¿no? Que poder vincularse, amarse entre los chicos y chicas en vez de competir tanto y de generar, reproducir toda esta violencia, ¿no? Sí. ¿Y vos qué te acordás del jardín, Hilo? ¿Qué? ¿Qué te acordás del jardín? No, yo solo me acuerdo, o sea, casi nada, ¿no? Pero, ¿en serio? Sí. Mira que fue hace poco, si querés. No, pero me acuerdo de una vez que estaba en el jardincito de Venezuela. Ajá. Que me acuerdo que estábamos formando. Sí. Y me acuerdo que yo estaba con el uniformito que era todo rojito y mi bolsito que yo siempre llevaba violeta. Ajá. Que venía con... como con un, no sé, un vaso, ¿no? Una cosita así, con todo re lindo. Bueno, son buenos recuerdos. Yo también tengo lindos recuerdos, mis maestras. Años 71 y 72 hice el jardín y tengo hermosos recuerdos. Y bueno, un poco añoro esas ganas, esos espacios de juego que tiene el jardín, que no los volvieron a tener otros niveles de educación. Eso es lo que le reclamo, sí, a los otros niveles, ¿no? Sí, sí, el juego es fundamental en la vida del ser humano. Bueno, vamos a un tema de Julián Diana, titiritero y también músico, y vamos a compartir su música aquí en El Ovillo de Colores. Sí. Qué verde que estás. Ruac, ruac, ruac, cum, cum, sapo es uruguayo, dicen los que así lo ven. Pero él me está candombe y mate, lo pasa bien de bien. Crack, crack, crack, cum, cum. Crack, crack, crack, cum, cum. Crack, crack, crack, cum, cum. Crack, crack, crack, cum, cum. Sapito que tunga y tunga, sapito que tunga era. Sapito tan candombero, que los tambores te hacen saltar. Qué lindo va, saltando va, bailando va. Que mira lo que lindo va, saltando va, bailando va. Que mira lo que lindo va, saltando va, cantando va. Que mira lo que lindo va, saltando va, cantando va. Crack, crack, crack. Ovillo de colores, de lana y de hilo encerado, de cuentos, historia, presente, futuro y pasado. Nos vamos despidiendo. ¿Y cómo nos vamos despidiendo, Hilo? Bailando. ¿Y con quién nos vamos a bailar mientras escuchamos la pincoya y el pincoy? Con... no sé, a ver, mami, ¿con quién? Nos vamos bailando con Teresa Rodríguez. Con Micaela. Con Víctor Choque también. Nos vamos bailando con los educadores, las educadoras que están de pie, en la calle, luchando por mejores condiciones de trabajo. Uh-huh. ¿Con quién más nos vamos bailando, Hilo? Con... no sé. Con los compañeros de la Minga, ¿o no? Que estuvieron sí, hoy. Sí, cierto. ¿Vos qué decís? Bien. ¿Con quién más, Marta? Nos vamos bailando con las niñas y niños de las barriadas de La Plata. Nos vamos bailando también con Lu, que estuvo en la operación técnica junto con su hijita Juana, agradeciéndole mucho, y todos los compañeros de Radionauta también. También. Nos vamos bailando con Germi. Con Germi, que es alumnito tuyo. Sí, Germi lo tengo en el jardín. Y con Malenita también, con que le mandamos Malena. Un beso muy sí. grande a Malenita. Te esperamos Malena. Acá en la radio, Malena. Queremos que venga la sí. radio, Malena. Sí, bueno, y las palabras saludo. Finales están a cargo de Hilolai. ¿Qué? Decí las palabras finales, dale, de este programa número 73 del Ovillo de Colores. Sí. Besos, abrazos, ¿qué? Sí. Nos vemos el próximo jueves acá en la radio. Y bueno, un abrazo a todos y todas. Y a mi abuela que me está escuchando. Chao, hasta la próxima. Chao, chao. Solo hay algas pa' comer. o ya sale a bailar. Las olas se van llorando de peces encandilados, salen ya los pescadores para su red colmar. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.